decir que alguien hace este tipo de música solamente por amor al arte. Es cierto, te gusta, te vacila, es tu feeling, por eso te dedicas a eso y no te dedicas a vender combustible en un grifo, ¿no? Si ves que vas a ganar plata en música es porque te gusta tocar ese tipo de música, pero no es el único móvil, o sea, el único móvil para tocar música no es el hecho de que te guste, sino que también sabes que tienes que ganar dinero, porque a diferencia de un pata de clase media que tiene que toca por hobby, porque pucha, no sé, me gusta tocar grunge y quiero tener mi banda, puta, y sé que si mañana quiero alquilarnos al estudio, una sala de ensayo, mi viejo me va a prestar o me va a dar 15 lucas, ¿no? En estos casos no, en estos casos tienes gente que o ganas plata con eso o muérete de hambre. También, Oye. claro. Un empleado también. Claro. Entonces tienes a toda esta gente, pues que es cierto, les gusta, porque lo están renovando constantemente. O sea, no tienes a gente. La música de Corazón Serrano del año 92 no se parece a la del 97 ni se parece a la del 2008. Y tampoco se parece a la del O 2013. sea, hay una industria musical detrás. Claro, hay todo. Súper Ah, complejo. claro, pero es un tema mucho más complejo porque tiene que ver ya ahí. Entran costeños y serranos. A saber Porque. cómo es esto. Pero, o quizás sería bueno para llegar a eso, reconstruir el recorrido ya propio de la banda desde que surge, ¿no? Como caso más particular en este contexto ya. Ellos en la Sierra de Piura eran el típico conjunto sanjuanero, eran el típico conjunto sanjuanero de los 80, que toca, que lo que hace es tomar el sanjuanito de sus viejos y empezar a editarle la música, los instrumentos que les gustan. Por ejemplo, a ver, un momento. A ver, quiero buscar aquí una canción. O sea, en los 80 son los típicos hermanos, que en realidad es una formación muy típica en todo el país, ¿no? Tienes a cuatro hermanos, uno toca la guitarra, otro toca la percusión, ¿no? Y normalmente son guitarras acústicas porque no tienen plata para eléctricas, aunque sí les gustaría y las conocen. Y empiezan a tocar así por ahí en un matrimonio del vecino, tocan en el aniversario del pueblo, ¿no? Siguen esa ruta hasta que llega un momento en que se muda uno a la ciudad y todos los demás lo siguen. Todos los demás lo siguen. O quizás se mudan dos hermanos, tres hermanos. Pero para esto, ¿quién empieza haciendo música? ¿O uno de sus padres es aficionado a la música? ¿Cómo? El padre es guitarrista. El Ah, ya. padre que era comerciante en Paca. Ellos son de un pueblo que se llama San Bellavista de Cachiaco, en Pacaypampa. Y el padre era guitarrista, ¿verdad? Pero es el típico guitarrista ni siquiera de espectáculo, sino el tío que es comerciante y afuera de su tiendita se sienta con su guitarra y está tocando, ¿no? Entonces por ahí como que los hijos van aprendiendo a tocar, ¿no? Ahora, el tema es que guitarristas hay en todo el país. Peor todavía, o sea, guitarristas de casa, guitarristas hogareños hay en cualquier lugar, ¿no? O sea, en esta cuadra deben haber un par por lo menos, ¿no? ¿Qué los diferencia? toda la casa. Claro, o sea, ¿qué diferencia a estos tíos o a un tío que esté en Ayaviri, en Puno, tocando guitarra? ¿Por qué ese tío no puede llegar a Lima y reventar en los canales de espectáculos? Y Corazón Serrano sí, ¿no? Sí, son supuestamente tienen condiciones parecidas, ¿no? Y ahí está todo este tema de ahí está todo este tema de la influencia respecto a cómo se elabora en la industria, porque es un tema mucho más complejo, Lo que pasa es que Corazón Serrano por sí solo no hubiera podido lograr lo que ha logrado. O sea, detrás de sí tiene, por ejemplo, ahora tiene un contrato con La Caribeña, que es una radio de chiclayanos que empezó en Piura. Entonces, digamos que no es que viene Armonía 10 o Grupo 5 y tocan, no. O sea, detrás de ellos hay compositores, hay arreglistas, managers, hay radios, hay canales de televisión, todos del norte. Entonces, como que. Y un grupo del norte, por ejemplo, Corazón Serrano graba sus canciones en Piura, produce el disco en Piura. Imprime los discos en Piura, con arreglistas piuranos, con compositores piuranos, ¿no? Con músicos piuranos, y encima cuando hace el videoclip, la casa editora de los videoclips es una casa editora de Piura que lo graba en locaciones piuranas. O Descentralización. sea, es como que. En realidad eso sucede en Abancay, Ah, sucede eso sí me acuerdo. en Ica, sucede en un montón de lugares, pero digamos que la industria en estos lugares está mucho más consolidada porque tienes porque tienes orquestas de espectáculos mucho más antiguas. Y mucho más consolidadas por esta antigüedad, o sea. ¿Habían estado las bases para tener este soporte? ¿Ah? ¿Las bandas antiguas habrían formado una base? Exacto, y las bandas antiguas costeñas. O Ah, mira. sea, porque toda esta cuestión de las orquestas y todo esto sí es un fenómeno costeño. Sí, que es más Entonces. anterior a Ahora, la. Quiero sí. diferenciar Agua Marina, Grupo 5, ellos que son otro Son tipo de cumbia. ellos son lo que hacen Ellos. cumbia costeña del norte. Ya. Y Corazón Cumbia costeña Serrano, del. Ya. claro, que es la cumbia norteña, pues, ¿no? Ya. Ahora, ¿de dónde viene la cumbia? ¿Del Amazonas? No. ¿De Centroamérica? ¿De Colombia? La cumbia en el norte. O sea, de Ecuador, no sé. No, llega de Colombia, o sea. Yeah. Curiosamente. Claro. Curiosamente, este Miguel Grau es colombiano, o sea, sus padres eran colombianos. ¿Ah, colombiano? Claro, o sea, el apellido Grau es colombiano. ¿Cuántos Grau conoces en Perú? A él. Es el único Grau que conocemos, es a Grau, ¿no? Este, y la influencia colombiana siempre ha sido muy grande, este, en Piura. Y este, y lo que pasa es que en realidad se insertan como orquestas, porque recuerda que la cumbia que llega al norte era la típica cumbia atlántica colombiana con acordeón, tipo Lisandro Mesa. Entonces, pero aguanta, no, si venía más o menos, pero si tienes acordeón, ¿por qué tienes todos esos grupos? Tocan trompetas, ¿no? Tocan, o sea, tocan vientos, como si son. Lo que sucede ahí es que tienes una influencia. Tengo un trabajo, luego se los paso si gustan, sobre este. La, este, a partir de que el 20, este, cuando se inserta la International Petroleum Company en el, en Talara, este, ven que es mucho más factible traer a gente que estaba explotando petróleo en la costa norte de Venezuela, que eran cubanos y panameños. Y que gente que era gente que tenía más de 2 décadas ahí explotando petróleo en estos lugares, como obreros, como capataces, ¿no? En estas áreas, era mucho más factible traer esta gente a Talara y que hagan su vida en Talara, a tener que entrenar a los locales, ¿no? Al talareño enseñarle cómo se extrae petróleo, ¿no? Entonces, a partir de que el 20 tienes a una gran cantidad de patas que en Venezuela, como petroleros, eran simples obreros, pero como ya traen experiencia aquí, los patas automáticamente acá se vuelven capataces, gente con un gran poder económico, estamos hablando de petróleo. Entonces, era gente que se podría de plata. Entonces, ¿qué hacemos si nos podríamos de plata aquí? Tenemos de todo, porque en la década del 30 en Talara tú tenías, en la década del 40 y 50 incluso, tenías vuelos que eran Talara-Nueva York, Talara-Panamá. O sea, había el aeropuerto de Talara te llevaba directamente a Nueva York. O sea, y era como que llegaban, o sea, mientras que Piura ni Chiclayo tenían agua potable, o sea, Talara tenía agua potable domiciliaria, tenía serenazgo. O sea, en los 50 tenía esas pandillas de patas así con sus casacas de cuero, en sus Cadillacs, en sus Chevrolets, así pateando puertas por Talara, ¿no? Había un barrio que se llamaba el Barrio Inglés. O sea, era toda una modernidad alucinante y sui generis en el país. ¿No? Tenías supermercados, ¿no? En pleno Talara tenías, tú ibas con tu carrito y te metías a comprar, ¿no? Entonces toda esta gente, tienes mucha plata, ¿qué es lo que empiezas a hacer? Cuando tiene, no sé, quizás nos gusta a nosotros 6 y DC, ¿no? Y tenemos 5 millones de dólares, no sé por ahí que nos estorban, ¿qué hacer?